Ey, que ya vamos, que esto empieza. Va a comenzar la 23ª edición del programa más molón de toda Radio Vela. Cienfuegos, vamos a prender la mecha. Que llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Hoy el rap escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. De enero empezamos ya en Cienfuegos en Radio Vela una nueva emisión de este programa dedicado a la música, a la historia, a historias de música y un poquito a todo eso. Hoy vamos a tratar por enésima vez un tema de rabiosa actualidad. Tras haber hecho un programa especial la semana pasada dedicado a la música punk, ahora eso, un tema de actualidad rabiosísima. Un magnicidio de hace 44 años. Hablamos del asesinato de Carrero Blanco. Que la justicia en España tiene una merecida fama de ser muy lenta, salvo, eso sí, para encontrar terroristas de izquierdas en las redes sociales, especialmente cuando hablamos de Twitter. A Cassandra, una joven estudiante de 21 años, la fiscalía le está pidiendo 2 años y medio de prisión por hacer varias bromas en esta red social, en Twitter, sobre el penúltimo presidente del gobierno franquista, el almirante Luis Carrero Blanco, al que asesinó ETA en el año 1973. Eso es, 44 añitos. Un atentado, el de Carrero Blanco, que supuso la desaparición del líder de facto, de la cabeza más visible de lo que se podría llamar el búnker franquista, aquel sector más fascista, más anticuado, más de los años 40... de dentro de la dictadura, era el sector más cerrado pues a posibles aperturas políticas que hubieran servido para igualar un poco a España con el resto de los países occidentales en aquellos años 70. Para poner en contexto, en el año 73, cuando matan a Carrero, ya se había nombrado sucesor de Franco al entonces príncipe Juan Carlos, y cuando se mata a Carrero, pues reaccionan los sectores más cerrados del franquismo, reaccionan poniendo en el cargo de presidente del gobierno a Carlos Arias Navarro, que era tanto más cerrado y facha que Carrero, pero tenía menos fuerza a la hora de la verdad, porque no era militar. El atentado contra Carrero Blanco es un atentado que tuvo una elaboración práctica muy compleja, porque supuso cavar un túnel para poner una carga explosiva bajo tierra para activarla cuando pasara por encima el coche del almirante. Fue además en una calle, la calle Claudio Coello en Madrid, que está en el barrio Salamanca y paralela a la calle Serrano, muy cerca de la embajada de Estados Unidos. El coche en el que iba el almirante Carrero Blanco saltó por los aires y cayó en el patio de una iglesia muy cercana. En el programa en el que hacía yo antes en Radio Ela, La Tío Libertad, nuestro compañero historiador Manu, que es un especialista en historia política de los años 70 y 80 sobre todo, apuntaba la tesis de que resulta cuanto menos pues sospechoso que nadie, ni la policía española, ni los servicios de seguridad estadounidenses, ni nadie, pues se diera cuenta de que se estaba cavando un túnel en el barrio rico por excelencia del Madrid franquista, como he dicho, a una calle de la embajada de Estados Unidos. Y apunta que tal vez, aunque no colaborara nadie directamente con ETA para hacer esto, pues a lo mejor sí que les dejaran hacer. Porque la España franquista, por ejemplo, pues era un Estado que no reconocía al Estado sionista de Israel, ni siquiera tras la matanza de Múnich en el 72, año anterior. Y también se apuntaba que un Estado fascista en la Europa de los años 70, aquella Europa ya de la Guerra Fría, que estaba combatiendo al comunismo, mostrando la cara amable del capitalismo, pues tener un Estado fascista pues como que no tenía demasiado sentido, ¿no? Luego hay otros historiadores que no defienden esta tesis, porque apuntan que Kissinger, el que más mandaba en los Estados Unidos entonces, pues como odiaba la inestabilidad, y si algo garantizaba la presencia de Carrero y el franquismo, era que España iba a ser un país estable. Además, en el funeral de Carrero Blanco había habido representación oficial de los Estados Unidos, además representación de muy alto postín. Y sin embargo no habían ido representantes de otros estados occidentales, otros estados europeos, por lo cual quizá esta tesis coge a conspiranoia. Ahí lo dejamos. Voló, voló, voló. Pues no habéis adivinado que la canción se titulaba así. Voló, voló, voló, voló. Y mira que he seguido la trayectoria de Puig y estaba convencido de que esta canción, que salía versionada en su directo de despedida del año 2007, estaba convencido con una versión de otro grupo, y no, es suya. Es suya, de aquel primer disco, La última palabra, del año 1993. 10 años ya que va a hacer la semana próxima de aquel concierto de despedida de los Puig. Nos hacemos mayores, amigos. Siguiendo con el tema con el que abrimos el programa, al que vamos a dedicar pues la primera media horita, el tema Carrero Blanco me llamó mucho la atención cuando vi hace poco, de casualidad, pues ahí haciendo zapping en el canal Paramount, me parece que fue, la película Operación Ogro. Ahí aparece la famosa imagen esta que hemos visto mil y una veces del Dodge de Carrero, pues el coche volando y cayendo en el patio, ahí dando sobre la cornisa. Pues esa imagen, lógicamente, no es del atentado real. Esa imagen sale de algún lado y sale de esta película, de esta coproducción hispano-italiana que dirigió Gillo Pontecorvo en el año 1979 y que se estrenó en España el año siguiente, en el año 80. Esto es, 7 años después del atentado, se atrevieron a recrearlo. Y además a recrearlo, porque llama mucho la atención, en el mismo lugar en el que se había cometido el atentado. La verdad que es una peli que es tremenda lo bien hecha que está, teniendo en cuenta eso, que es del año 79. Y además, pues eso, pensar que se rodó pues en esas calles de Madrid, en esa calle Claudio Coello, esa calle Diego León, ahí que se ve la embajada americana, se ven comercios, tiendas que siguen existiendo. La verdad es que es bastante curioso. El bombazo no, claro, el bombazo sí que es una maqueta y no lo hicieron. El guión de Operación Ogro está basado en el libro que escribió un año después del atentado una de sus autoras o colaboradoras necesarias, o como se considere, Eva Forés, que escribió el libro con el seudónimo de Julen Aguirre, y lógicamente muchas de las cosas que contaba sobre la preparación de Estación Armada pues son falsas, pues para evitar detenciones, para evitar que se siga la pista. Sin embargo, del caso de Carrero Blanco, de este atentado, no hubo condenados, ya que han hubo algunas detenciones y demás. El caso se archivó al inicio de la transición y luego además fue uno de los casos beneficiados por la ley de amnistía del año 77. Carrero Blanco no hizo su vuelo solo, claro, era el presidente del gobierno, no era un señor que pasaba por allí. No fue la única víctima del atentado, aunque durante décadas pues había parecido que sí. Sobre todo si pasabas por allí por Claudio Coello, veías esa inmensa placa que en el año 74, en el aniversario del atentado, puso el ayuntamiento franquista en el mismo lugar del, pues eso, del vuelo. No fue hasta hace 2 o 3 años que se puso al lado, en otra placa diferente, el nombre de quienes iban con el presidente del gobierno en el coche, que eran el inspector de policía Juan Antonio Bueno Fernández y el chofer, el conductor del vehículo, José Luis Pérez Mojena. O sea que vemos que incluso dentro de las víctimas de primera en la transición, pues también hay víctimas de primera y de segunda. De primera era el presidente del gobierno, los policías que iban con él pues eran secundarios, eran actores secundarios. Comentar que chistes y bromas sobre el atentado de Carrero Blanco ha habido toda la vida, no solo por política, que sí, después pondremos algún ejemplo de ello, sino porque esa imagen del coche por los aires, sobre todo esa tan icónica de la peli de Operación Ogro, pues como que ha hecho mucha gracia tradicionalmente. Y como decimos, son chistes que se han hecho prácticamente desde los propios años 70, incluso en los años 80, por lo que se está ahora juzgando a gente, a esta tuitera con la que empezamos el programa, Cassandra, pues hay chistes muy similares por los cuales se podría haber ido gente ser procesada, como lo está haciendo esta tuitera. Alguien recuperaba hace poquito de un libro del año 1983 de los humoristas Tippy Cole, que se llamaba Tipicología, como digo, del año 83, pues una coña que podía ser perfectamente un tuit. Era un libro en el que ponían supuestas frases de personajes famosos y decían esta: Carrero Blanco, de todos mis ascensos, el último fue el más rápido. Pero amigo, los que sí que fueron rápidos en hacer la broma, en celebrar el atentado de Carrero Blanco, fueron los compositores de la canción Yublala, dos poetas vascos, Etxamendi y Larralde, que como digo, lo hicieron ya en los propios años 70, un himno que, y como nos gusta tanto aquí en Cienfuegos, era un himno que era a su vez una versión. Vamos a empezar primero con lo original de todo. Un cantante country estadounidense, una canción que se llama El Paso, Marty Robbins. Vamos a escuchar un poquito. Marty Robbins to sing El Paso. Out in the West Texas town of El Paso, I fell in love with a Mexican girl. Nighttime would find me in Rose's Cantina. Music would play and Felina would whirl. Blacker than night eyes of Felina, wicked and evil, while casting a spell. My love was deep for this Mexican maid. I was in love, but in vain I could tell. One night a wild young cowboy came in, wild as the West Texas wind. Dashing and daring, era la original de todas, Marty Robbins, El Paso, y esta musiquilla la adaptaron, la cogieron Etxamendi y Larralde para componer el popular Yublala. Vamos a ponernos con ello. Como decimos, esto es de los años 70, ¿eh? In nomine Patri et Filii, gora jausinta duzu erori, zel illatan izbaitzien nigori, laguntzat gynin zorkar erori. Jenten lasterkatzaile krudela, bera die igori, juplala, hain guriako toiztuz berala, hola, hola, izorra zadila, eta item izabez. Madrilek eta Parisek ere, bi gauzaren kastia hundie, euskaldun ta txipien zanpatze, ezin da iraun eternitate. Jenten lasterkatzaile krudela, bera die igorri, juplara, Ainguriak otoiztuz berala, hola, hola, izorra zadila, eta item izabest. Goresten haigu, goresten eta, populiaren makila izta, hire indarra haundia baita, herria hitaz poskariatzen da, jenten lasterkatzaile krudela, bera die igorri. Esta versión, esta letra del año 70 de Etxamendi Larralde era una celebración por todo lo alto del magnicidio de Carrero y toda una apología de sus autores, sin disimulo alguno, más allá de hacerlo en euskera, que en la época del franquismo pues a los represores les sonaba igual que hablases de las montañas que hablases de esto. Por ejemplo, dice: perseguidor cruel, ahora el castigado ha sido él. Yublala, los ángeles rezan, ay, jódete. Subió a lo alto y luego cayó. Había enviado a muchos al cielo. Por eso estábamos en deuda con Carrero. Y continúa: te vitoreamos, ETA, tú eres el brazo del pueblo. Grande es tu fuerza, el pueblo está protegido. Y es que todos los historiadores coinciden que la popularidad de ETA entre la opinión antifranquista alcanzó su punto álgido en 1973 con el asesinato del almirante Carrero Blanco. Esto no lo digo yo, esto lo afirma un historiador de nombre Charles Powell. Y 30 años después del atentado de Carrero, en el disco de versiones Así es la vida, los italianos Banda Basotti incluyeron pues una versión de este Yublala de Etxamendi Larralde. Una canción que sirvió pues para ponerles totalmente en el punto de mira de la campaña censora que por entonces afectó a muchas bandas de rock vascas como Sociedad Alcohólica, Fermín Muguruza, Berri Txarrak. De hecho, recuerdo como en un festival Lumbreras Rock, pues hace 10 años, en el 2007, tuvieron que tocar con un seudónimo porque en el Ayuntamiento del Pueblo se negó a que tocaran, una campaña de la leche, la organización de Lumbreras dijo que le retiraba el cartel, y en su lugar entraban otras bandas extranjeras, entre se encontraba una banda que se llamaba The Antisocial. Nadie sabíamos quién era, resultaba que eran la banda Basotti. Vamos a escuchar la versión que hicieron ellos de Yublala. Patri et fili, gora jauzintat zurer horri, zeli latan izbaitzen igorri, laguntzagun inzor karrer horri, jenten lasterkatzaile krudela, bera die igorri. Yublala, hain guriak otoiztuz berala, hola, zorra zadila, eta itim izahe. Madrilek eta Parisek ere, bigauzaren kastia undie, euskaldun tatxipie zanpatze, ez ida ira un eternitate. Txenden lasterkatzaile krudela, eradie igorri. Toiztuz berala, hola, hola, izorra zaila, eta ide bizar. Zorra zailak, Banda Basotti, Yublala, la versión de Chamendita Larralde celebrando el atentado de Carrero Blanco, que cogía la música a su vez de una canción country de Marty Robbins titulada Al Paso y que también sirvió para inspirar otra canción sobre el atentado de Carrero a ritmo punk de Soak, que no la pongo porque escuchar cuatro veces la misma melodía puede terminar de volvernos locos. Para ir cerrando el tema Carrero, dos cosas que me han llamado la atención leyendo para preparar el programa y que me han hecho pensar. No sé qué me han hecho pensar, no sé sacar conclusiones de ello, pero me han hecho pensar. Las quiero compartir pues para que pensemos todos un poco algo, o ver si soy un rayado y yo pienso tonterías leyendo, pues que la historia tiene recovecos bastante historios. Por un lado, me llamó la atención, que no lo había visto nunca, cómo trataron en el entierro al cardenal Tarancón, que era el arzobispo de Madrid y Alcalá y presidente de la Conferencia Episcopal, por tanto, a quien por cargo le correspondía oficiar la misa del funeral y ser alguien, un peso pesado en el funeral de alguien, pues un alto cargo de un gobierno nacional católico, ¿no? Ya cuando fue a dar el pésame a la familia, a grupos ultras, figuraba como es un grupo ultra dentro de un mundo de ultras, o sea que aquello debía ser tremendo, le amenazaron al grito de Tarancón al paredón y culpable. Tarancón era conocido en la época como el Cardenal Rojo y dentro de la historiografía oficial de la democracia española pues es una de las figuras clave de la transición. Le denominan como quien alejó a la Iglesia Católica del ala más dura de la dictadura y que apostaba por la reconciliación nacional, a cerrar heridas, etcétera, etcétera. El entierro lo ofició él, el propio cardenal Tarancón, como correspondía al cargo, decimos. Aunque había figuras del gobierno que no querían que lo hiciera, pero era quien correspondía y Franco no dudó, tenía que ser el cardenal Tarancón quien lo hiciera y ya está. Fuertes medidas de seguridad y rodeado, por un lado, por el propio caudillo Franco, por el otro lado, por el príncipe Juan Carlos. Pero hubo desmanes y hubo gente del propio gobierno, como por ejemplo el ministro de Educación, Julio Rodríguez, que le retiró el saludo. En alguno de los momentos le tocó a Tarancón salir por la puerta trasera, grande medida de seguridad. La verdad es que no deja de ser algo curioso, ¿no? Otro de los temas que me ha llamado la atención leyendo sobre el atentado de Carrero es algo que afirmaba Santiago Carrillo, secretario general del PC, del Partido Comunista de España, que estaba exiliado en París. Afirmaba haber recibido una llamada telefónica de Antonio García López, que decía hablar en nombre del que era el jefe del Estado Mayor, el general Manuel Díaz Alegría, que según contó el propio Carrillo, y abro comillas, quería confirmar que nosotros estábamos contra el terrorismo como forma de lucha y al mismo tiempo quería tranquilizarme garantizando que no habría represalias esa noche en Madrid, que el ejército había tomado las medidas necesarias para impedirlo. Y el propio Carrillo afirmaba que desde que el que él consideraba la segunda figura del régimen, que nos llamaba y se nos tranquilizaba a nosotros, comunistas rojos, que habíamos sido los enemigos número del sistema, significaba que algo estaba cambiando en España cuando esa tarde, después de la muerte del jefe del gobierno, se producía una llamada tan impresionante. Ahí lo dejo, ya digo, son cosas que me han hecho pensar y no sé ni qué conclusiones sacar. Así que vamos a ir cerrando el tema, chistes de Carrero Blanco, con una banda de Zaragoza conocida por sus siglas, KBKS. ¿Y qué significa KBKS? Pues sí, tiene que ver mucho con esto. Carrero Blanco, campeón de salto. Y recuperaron hace poco su discografía, con el título 1990-2013, y le recuperamos este fascista, que viene al pelo. We'll be right back. mierda. Venga, venga, seguimos en Cienfuegos cuando hemos pasado los primeros 20 y pico minutos del programa. Vamos a seguir con siglas. Después de KBKS, vamos a recuperar un clasicote de una banda de pintón que se llaman LSM. Y esta canción solo tiene un mensaje: fascismo, nunca más. LSM, La Fachada, un clasicote de los punks de pueblo, claro que sí. Estos días también se están cumpliendo años, concretamente una cifra redonda, como son 40, de uno de los hechos que marcó la llamada transición a la democracia en España, el asesinato de los abogados laboralistas de Atocha. Fue en concreto el día 24 de enero del año 77, el otro día hicieron un buen documental sobre esto, sobre este aniversario en La Sexta, y probablemente, como digo, fuera una de las acciones más irracionalmente sangrientas de ultraderecha en aquellos años de transición. Fueron asesinados a tiros al asaltar un comando fascista, un despacho de abogados situado en la calle Atocha 55, aquí en Madrid, los abogados laboralistas Enrique Valdevira Ibáñez, Luis Javier Benavidez Orgaz y Francisco Javier Sauquillo Pérez del Arco. También el estudiante de Derecho Serafín Holgado y el administrativo Ángel Rodríguez Leal. Resultaron además gravemente heridos Miguel Sarabia Gil, Alejandro Ruiz Huerta Carbonell, Luis Ramos Pardo y Dolores González Ruiz. El entierro pues, de estos abogados y demás fue la primera manifestación masiva de la izquierda española tras la dictadura, con cifras que se estiman de unas 100.000 personas en aquel Madrid, porque decidió desafiar el miedo, desafiar el acojone que con un acto así podía dar. Y en la historiografía oficial también se considera que estas manifestaciones, que fueron emotivas pero a la vez pacíficas, pues se consideraron básicas, estas manifestaciones fueron así para la legalización del PC apenas 3 meses después. Como curiosidad, esto ya entró en el modo batallitas del triste abuelo de 35, pues decir que el mismo bufete de abogados, de estos abogados laboralistas asesinados, tenía otras oficinas unos números más abajo en la misma calle Atocha. Estaban en el 55 a los que asesinaron, tenían otro bufete un poquito más abajo en la calle Atocha 39. Y allí, en esa calle Atocha 39, se ocupó en el año 2008 el PSO Malaya, Palacio Social Ocupado Malaya. Un centro social, bueno, que conservaba el sabor de los años 70, era inmenso, era, como digo, un palacio, por eso se denomina así, y se conservaban en donde habían estado las oficinas del bufete, pues las placas de los abogados, todo un sabor que resultaba fácil imaginarse, pues estar ahí intentando resolver casos de conflictos obreros y que de repente entra una banda de encapuchados a a matarte, ¿no? La verdad es que es terrible decir esto. Y en aquel Palacio Social Ocupado, en aquel Malaya, se fundó en el año 2008 esta casa, Radio Ela, por lo cual siempre nos sentimos un poquito identificados pues con aquel irracional asesinato de los abogados de Atocha. Es difícil vivir en libertad sin sentirse libre. Down the line.

escala crimen de Estado, de sin Dios. En la letra apuntan algo que no comentan en el textito que hemos leído de la revista Contrahistoria. Habla de que 200 millones no es un mal sueldo, la carrera de anarquista se paga a buen precio. En la que se refieren al entonces ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, que es una de tantas figuras en las que valdría la pena detenerse y ver dónde han ido colocándose otros con el mismo apellido, para ver de esa gente que pasaron de ser parte del movimiento franquista a reciclarse en la democracia y a recibir los favores prestados, pues en forma de altos cargos en las empresas privatizadas. En el momento en el que Sin Dios publican este disco, si no me equivoco, es en el año 2000, Martín Villa era de los altísimos cargos de la eléctrica Endesa, y ahora mismo diría que está en otra empresa, en otra gran empresa pública, aunque ahora mismo no logro recordar cuál, con lo cual dices, uff, telita. El caso Escala, uno de tantos crímenes de Estado que durante la transición pues sirvieron pues para ir desactivando a los que se salían del lenguaje oficial, del discurso oficial. El que se mueve, que no sale en la foto, fuera de esa foto. Así que, como decían también Sin Dios en el libreto, tremendo los libretos que hacía esta banda de hardcore, ni olvido ni perdón. Continuamos en Cienfuegos, continuamos en Radio Ela, con más historias sociales, más historias políticas. El 15 de enero de 1919, hace ahora 98 años, moría asesinada por las fuerzas reaccionarias Rosa Luxemburgo. Era una teórica marxista nacida en Polonia, en lo que entonces era parte del Imperio Ruso, y fue parte fundamental en la revolución espartaquista en Berlín. Es una figura para detenerse mucho. Yo no soy quien, ni he tenido el tiempo para preparar bien un homenaje, pero sí he querido leer un fragmento de un texto que dejó escrito el día antes de su asesinato. Pues alguien es una figura para detenerse, como digo. El liderazgo ha fallado. Incluso así, el liderazgo puede y debe ser regenerado desde las masas. Las masas son el elemento decisivo. Ellas son el pilar sobre el que se construirá la victoria final de la revolución. Las masas estuvieron a la altura. Ellas han convertido esta derrota en una de las derrotas históricas que serán el orgullo y la fuerza del socialismo internacional. Y esto es por lo que la victoria futura surgirá de esta derrota. El orden reina en Berlín. Estúpidos secuaces, vuestro orden está construido sobre la arena. Mañana la revolución se levantará vibrante y anunciará con su fanfarria para terror vuestro: yo fui, yo soy y yo seré. Y la figura de Rosa Luxemburgo es una de las varias figuras de mujeres luchadoras que recuperaron la banda catalana Eina en el primer corte de su primer disco, de su primer discazo, diría. La planificación de un setje de aquel disco titulado El arte de la guerra, por Rosa Luxemburgo y tantas luchadoras. We'll be right back.

Nunca olvidaré la primera vez que escuché esta canción. Pues además no tiene nada de poesía, pues es que la oigo, me acuerdo del subidón y dónde estaba. Fue yendo a trabajar en un atasco en la M30, de las pocas veces que iba a trabajar en coche. Y ahí en la radio del Buga tenía puesto el antiguo reservatorio, y ahí a la altura del puente de ventas empezó a sonar esto de "Mi casa es el rock and roll". Te digo, fue un flashazo aquello, ¿eh? Los Suaves, además, que parece que van a retomar esa gira de despedida eterna. En cuanto den de alta al cantante, a Josi, pues van a retomar esa gira de despedida que se tuvo que suspender. Una gira que está durando más que las giras de Scorpions, Potato y Barack Obama juntas. Pues ahí llevan despidiéndose desde que al bueno de Josi le diagnosticaron hepatitis. Y bueno, y basta con verles en concierto para saber el estado de salud de la banda. El rock and roll, que es así. Quienes sí están de vuelta son otra de mis bandas favoritas. Diría que han sonado ya alguna que otra vez por aquí. Y si no, pues han sonado poco. Los Dropkick Murphys, mis bostonianos favoritos, no tienen prevista de momento parada en España en la gira de presentación de su nuevo álbum, Eleven Songs of Pain and Glory, once canciones de dolor y gloria. Y eso que sí que van a parar por Europa. Me ha gustado el disco nuevo. Es variado en sonido, algo comercial quizá, menos punk que otros discos más antiguos. Los toques irlandeses, que si la gaita, que si el flautín, que si el violincillo y tal, muy presentes en bastantes temas. Y entre los singles de adelanto, pues voy a sacar algo que me gustó mucho, uno que pega mucho con el espíritu de Cienfuegos, de este programa. Una versión, cómo no, voy a poner una versión aquí. El archiconocido y futbolero You'll Never Walk Alone, de Jerry and the Pacemakers, adaptado, eso sí, al sonido Murphys, y con bastante clase. Y como en esto del odio al fútbol negocio, menos cuando el negocio es con cosas que me molan, pues tenemos a un equipo en Europa, en Alemania, el San Pauli, que son los putos amos, pues han marcado una edición especial del disco, del single, han sacado una bufanda, han sacado una camiseta, todo eso haciendo un batiburrillo con ambas figuras, con la estética de la banda Dropkick Murphys, con la particular estética del San Pauli. Y la verdad es que, ¿sabéis qué es lo peor? Que son muy caras. Y que lo peor de todo es que estoy dándole vueltas a ver si me compro la camiseta, si me compro la sudadera, pero ay, es que es caro, pero ay, como mola. Ay, odio eterno al fútbol y al punk moderno, joder. When you... Your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of the storm, there's a golden sky and the sweet silver song. y un nuevo cuacalón, Dropkick Murphys, de su nuevo disco, 11 Songs of Pain and Glory. Canción muy futbolera este You Never Walk Alone. Todo futbolero que se precie la relaciona sí o sí con el Liverpool. Lo han asumido como propio muchísimos otros equipos, muchísimas otras hinchadas. Y hilando con todo esto, comentar una convocatoria interesante que este fin de semana en Madrid, este sábado 21 de enero, organizado por el proyecto Banderes, el fútbol del pueblo, se organiza una jornada contra el fútbol negocio en Vallecas. Este sábado por la mañana habrá charlas en la Taberna Castellana, una con el título Queremos un fútbol diferente, en el que intervendrán Emilio Abejón, de la Federación de Accionistas y Socios del Fútbol Español, Ángel Domínguez, de la plataforma ADRV, del Rayo Vallecano, y Eugenio Llamas, del colectivo de socios del Club Deportivo Palencia. Posteriormente habrá otra charla con el título ¿Es posible un fútbol sin negocio?, en el que participarán Ángel Capa, escritor, exentrenador y exjugador profesional, Sid Love, el periodista corresponsal de The Guardian y autor de algún otro libro futbolero bastante interesante, y el periodista Manuel García. Después por la tarde es el Rayo Elche de fútbol moderno en el Estadio de Vallecas, y por la noche en el Centro Social Ocupado Juvenil La Atalaya, también en Vallecas, habrá una entrega de premios contra el fútbol negocio y un concierto con La Frag y el Salata Sound. Y amigos, cuando llevamos ya una hora y 8 minutitos de programa, así aproximadamente, ha llegado ya el momento de la separación. Nos vamos, retomando el tema del principio, nos vamos con una especie de All-Star para recordar eso, que se les está yendo mucho la pinza a los que mandan procesar a gente por tweets delictivos, pues como hace unos años se les fue la pinza con censurar grupos. Como respuesta a aquello, una banda de punk rock madrileña, Boycott, se marcaron esto que vamos a escuchar con, como digo, una especie de All-Star de bandas del Star System rockero patrio. Participaron, además de, por supuesto, Boycott, Sober, Las Niñas, Marea, Barricada, Reincidentes, Porretas, Sociedad Alcohólica, O Funquillo, Berry Charrac, Dickers, Narco, Sen, Habeas Corpus y Penas por la Ley. Además aparecen en el videoclip actores como Guillermo Toledo, Alberto San Juan, Roberto Álamo, Javier Gutiérrez, Andrés Lima, Ramón Álvarez, El Pájaro de Sevilla y Aurora Sánchez. Una canción que habrás escuchado bastantes veces si te mola esto del punk rock en castellano y que sirve para cerrar este programa. Stop Censura. Nos vamos. Stop it! boicot, stop, censura, y nos vamos a ir con un bonus track, no sin antes recordaros cómo contactar con nosotros aquí en Radio Ela, aquí en Cienfuegos. Email cienfuegosela@radioela.org. El 100 con número. El 100 con número va también en nuestra cuenta de Twitter, en la que no nos sigue casi nadie. Seguidnos, por favor, si sois de Twitter. Cienfuegosela. Y también tenemos, con ese nombre, Cienfuegos Radio Ela, una paginita en Facebook donde vamos publicando diversos contenidos del programa. Y entre los que estarán, seguro, fijo, tendremos esta canción. Ya la hemos oído, pero en una versión más gualtrapera. Nos vamos a despedir con una canción grabada hace casi 10 años, Puag, en directo, con Voló, Voló, Voló. Ahora sí, Puag, Voló, Voló, Voló. Voló, voló, voló, voló, Carrero Blanco. Cayó, cayó, Pinochet, cayó, cayó, cayó, cayó, cayó, viejo culiao, así cayó. Voló, voló, voló, voló, Carrero Blanco, voló, voló, voló, voló, voló, voló, voló, voló, piso, piloto, piso. Vale, bueno, compas. Esta noche, esta última noche, nos ha acompañado con el sexo mayor, digo, tenor, Iván. Al trombón de varas nos ha acompañado Super Cuadrillero. Siempre.